No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a mis amigos que sin ti yo no puedo vivir. No creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya todo terminó, wow, wow, wow. Que como siempre soy el perdedor. Ay, cuando pienses en mí. Ey, no creas que te guardo algún rencor. No, no. Que siempre más feliz y más amor. Ya sé, siempre fui yo. Gracias.